fuego. Salta no tiene consuelo, se ha ido hasta el cielo tutú su canto. Su canto fue serenatero, dulce valsecito de amor. Yo soy el aventurero, cantaba su pueblo Tomás el canto. Y yo soy el aventurero, cantaba su pueblo Tomás el canto. Hoy los cantores del alba están cantándole a Dios. Horacio Aguirre y Gilberto Vaca acompaña Javier Pantaleón. Qué lindo suena carpa salteña, tu campo faltaba tu voz. Qué triste está Salta la Linda, y la esquina quedó sin canto. Llora guitarra afligida, tu en su partida no te dijo adiós. Llora guitarra afligida, tu en su partida no te dijo adiós. Viajero, brillo, peregrino, te cansaste de tanto andar. Duerme tranquilo tu sueño, jamás los salteños te hablan de olvidar. Duerme tranquilo tu sueño, jamás los salteños te hablan de olvidar. Hoy los cantores del alba están cantándole a Dios. Horacio Aguirre y Gilberto Vaca acompaña Javier Pantaleón. Qué lindo suenan carpas salteñas, tu campo faltaba tu voz.